Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor. Ay, ay. Y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez. La Biblia dice. Abre la Biblia, abre la Biblia. ¡Santo! Yo canto feísimo, los hijos míos, ellas están tapándose los oídos. Me dicen, no, deja que los cantantes canten y tú predicas. Es que yo me gozo cantando, yo invento coros al Señor. Tú me dices una historia y yo te saco un coro de la historia, va. Mi alma alaba al Señor. Definitivamente. Santo. Esa niña que va caminando por el medio, tú que vas pasando, cuando camines por ahí, las manos levantando, porque ese lugar está santificado y lo quiero completamente limpio. Las almas se van a salvar, los enfermos se van a sanar y los endemoniados quedarán libres, para que puedas entender. Hasta los perros vienen a la campaña. A ver, a ver, a ver. Pero la Biblia dice que los perros no entran, pues. Get out. Out. I say out. Ya como va. Mira la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Amén. Isaías. Y caballarabanda. Vamos al libro del profeta Isaías. Dentro de los profetas mayores. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Capítulo 53 de Isaías. Cuando lo tenga, dice amén. Es la voz de Dios que ha sido grabada en páginas y reza de la siguiente manera. A la gloria del Padre que es Jesús, Hijo que es Jesús, Espíritu Santo que es Jesús. Y todo el mundo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Repita conmigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dile tu nombre y le dice esta palabra. Por ejemplo, yo, dale la mano y dile el nombre. Jesús Soriano, Héctor de la Cruz, y yo apruebo este mensaje. Dile tu nombre, yo soy fulano y apruebo este mensaje. Yo soy Héctor de la Cruz y apruebo este mensaje. Vente, ora por él, ora por él. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Bendice esta palabra en los corazones, Señor, de la gloria. En el nombre de Jesús, se ha quitado todo estorbo ahora mismo, y la palabra es bendición en las vidas. En el nombre de Jesús, que los corazones sean en esta noche, reciban bendición en el nombre de Jesús. Oh Padre, tu presencia se mueve en este lugar. Cubrimos a tu siervo con tu sangre preciosa y declaramos ahora esta palabra, Señor, en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, tú estás aquí. Aleluya. Mire, empiece a gritar ahí para ver si baja la gloria de Dios aquí fuerte. Grite ahí, grite ahí. Porque el silencio no se puede, porque los muertos no le alaban. Y Dios no es un Dios de muertos. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. La Biblia dice que los vivos alaban a Dios. Los vivos, ahí los vivos, los vivos. Ahí los vivos alaban a Dios. Ahí los vivos, los vivos. Shalala, shalala. siéntese los que tienen silla y los que están de pie, siéntese por dentro. Alabanzas al Señor. Mi nombre es Héctor de la Cruz y yo apruebo este mensaje. Estamos en la era comercial. El comercio ha tenido un crecimiento enorme en los últimos 10 años. Bueno, y ahora existe lo que se llama también el libre comercio, donde no hay barreras, donde una nación, un país puede libremente en este acuerdo comercial con otros países. El asunto es que para todo producto se hace falta una buena propaganda. Y para todo que se quiera presentar, necesita primero anunciarse. Y ¿están esos micrófonos prendidos por ahí que están? ¿Ah? ¿Ya lo apagaste? Ok. Es que no es bueno predicar dos mensajes, hay que predicar uno. Voy a bajarme por aquí porque Dios me va a usar. Tú me ves que yo me bajo así, que Dios me va a usar. Mi alma alaba al Señor. Dije que para todo hay que anunciarse. Lo que usted anuncia, lo anuncia bien. ¿Qué ocurre? Tiene éxito. A veces la gente compra cosas que no necesita, pero lo compra porque lo escuchó en la radio o en la televisión. Y la mayoría de los productos que se anuncian en televisión, en programas especiales, ninguno hace nada. Todo es basura, es un engaño. Todo lo que no esté aprobado por lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, el FDA, la Federación de Drogas y Alimentación, tiene que aprobar las cosas. Y lo que eso no aprueba no sirve, pero la gente lo compra. Lo compra por la propaganda que se le da al producto. Amén. En Estados Unidos se está viviendo el tiempo de la política en este momento, lo que usted escucha a través, política, política, Kerry, Bush, Kerry, Bush, Kerry, Bush, política donde quiera. Y a mí eso es política, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es cómo está la sociedad y que Cristo la sane y la salve. Candidato que venga, yo entiendo que Dios lo permite, que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Porque en Estados Unidos los candidatos son unos mentirosos. Te promete y no te cumple. Mi alma alaba al Señor. Entonces, tanto la política en Estados Unidos como en los productos, amén, a nivel mundial, siempre se exagera en la propaganda. Siempre se anuncia una cosa que no es. Y a veces cuando usted llama le presentan un precio muy, muy bajo, pero cuando llama para el producto, entonces le quieren vender lo que no le anunciaron que hace falta con el producto. Porque sin eso el producto no funciona bien. Esa es la parte escondida y a veces está pagando 3 veces más de lo que cuesta el producto porque no anunciaron lo que le estaban escondiendo. Y mucha gente ya no quiere creer a nada de eso. Pero hay otros que fácilmente caen en estos engaños. Pero ahora yo te voy a anunciar un producto, mi alma alaba al Señor. Y te voy a anunciar un candidato, mi alma alaba al Señor. Un candidato que todavía no ha perdido ni una. Un producto que funciona bien. Ahora hay que creer al anuncio que voy a traer. Porque yo no voy a hablar de políticos, yo no puedo hablar de eso aquí. Yo no voy a hablar de otra cosa sino de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo de Dios, alabado y bendecido sea Dios. Ese es el producto que traigo a México. Ese es el fruto que quiero traer a este país. ¡Aleluya! Ahora, en el tiempo de Isaías, el profeta empezó a hablar del Mesías, empezó a hablar de Cristo. Pero la gente no creía. Hasta que se pone en pie y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, la gente no quiere creer porque la propaganda que están dando no sirve. Pero ahora vamos a darle propaganda al mejor producto que se pueda presentar en cualquier país. Vamos a darle propaganda al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que restaura los hogares destruidos. El Evangelio que agarra a los hijos contra los padres y los pone en paz. El Evangelio que agarra al borracho y lo pone, aleluya, a vivir una vida normal. El Evangelio que agarra al homosexual y lo hace un hombre derecho. El Evangelio que agarra a la lesbiana y la hace una mujer. El Evangelio que agarra a una, aleluya, gente inmoral y lo pone moral en la sociedad. El Evangelio que crea moral. El Evangelio que le pone vergüenza al que no tiene vergüenza. El Evangelio de Jesucristo. ¡A su nombre! ¿Pero sabe quién puede anunciar esto? Dios está preguntando. ¿Quién ha creído? Pues si los que no creen no van a hablar. Pero hay otra pregunta de los que están aquí. ¿Sobre quién de ustedes se ha manifestado el brazo de Jehová? Si es la machanda, si el brazo de Jehová se ha manifestado sobre tu vida, ¿por qué no anuncias a ese que te ha salvado? ¿Por qué no anuncias al que te ha libertado? ¿Por qué no lo anuncias? Alaba, alaba, alaba, que pueda, alaba. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está bien el que no quiera creer, pero si sobre ti se ha manifestado el brazo de Jehová, es momento para que tú apruebes este mensaje, le digas tu nombre a la gente, te le presentes y le digas, te traigo un mensaje. Alaba a Dios que Él vive. Alaba a Dios que Él vive. ¡Alábalo! ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cada cual en este lugar tiene algo que decir de Dios. Hasta los necios tienen algo que decir de Dios. Porque los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que hasta ellos hablan de Dios. Una vez un hermano me dijo, un hermano no, ese no es ni primo mío. Se me acercó y me dijo, evangelista Héctor de la Cruz, me dijo, yo no creo que hay Dios. Y le dije, seguro que hay. Me dijo, convénceme de que hay Dios. Le dije, ¿tú has leído esta Biblia? Me dijo, no. Pues te voy a convencer porque esta Biblia tiene tu nombre y apellido y yo no te conozco. Se quedó sorprendido y me dijo, ¿estás jugando conmigo? Le dije, no, no. Tú me dices que yo te pruebe que hay Dios. Y yo te voy a probar porque esta Biblia tiene tu nombre y apellido. ¿Cómo va a ser si esa no es mi Biblia? Le dije, pues búscate otra que no es la que... Búscate una Biblia por ahí que te voy enseñando dónde está tu nombre y tu apellido. Y me dice, ¿cómo tú me lo vas a comprobar? Yo le digo, por lo que tú me dices que no hay Dios. Pues búscate el Salmo 14, a ver lo que dice. A ver si en el Salmo 14:1 no dice tu nombre y apellido. Y cuando busca el Salmo 14:1, ¿sabe lo que dice? El nombre de él dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está el nombre del mi alma, glorifica al Señor. Pero sabemos que el aire que se respira no se produjo por sí solo. ¡Aleluya! El sol y las estrellas, la tierra, la humanidad, no se produjeron por sí solo. La ciencia dice que hubo una gran explosión y que de ahí salió el mundo. Y la ciencia tiene razón porque fue a través de una explosión. ¿Sabe cuándo hubo la explosión? Cuando la boca de Dios se abrió y dijo, ¡sea la luz! Y hubo una gran explosión. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Llámala y asoma. Eso se llama la teoría del Big Bang. ¡Pum! La gran explosión. Claro, la voz de Dios cuando se abre. Cuando la voz de Dios se abre, causa una explosión. Cuando la palabra de Dios se explica, causa una explosión. La palabra de Dios es dinamita, hermano. La dinamita cuando explota, ¡prum!, destruye todo lo que no sirve. Mire, cuando van a hacer un edificio nuevo en Estados Unidos, yo no sé aquí, lo derriban con dinamita. Porque la dinamita se encarga de explotar y desaparecer lo viejo y lo que no sirve. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, No se muevan de Jerusalén hasta que se haya invertido la promesa. Le dijo, y recibiréis poder. Pero en el griego significa dunamis, que quiere decir dinamita. Recibiréis dinamita. Dinamita, un poder explosivo para derribar lo viejo, un poder explosivo para comenzar una nueva construcción, un poder explosivo, llama a la masa para ser usado. Pero hay que anunciar que hay un Salvador, hay que anunciar que hay un Libertador. ¿Sabe una cosa? Da pena decirlo, pero lo voy a decir, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brujos, y los veo desde aquí. 9 brujos. Vienen por curiosidad. Y uno de ellos dijo que él tenía más poder de lo que había aquí. Yo te reto, vente a ver si tú tienes poder. ¡Vente! ¡Vente a ver si hay poder! ¡Vente! ¡Vente a ver si Cristo, aleluya, está aquí o no está aquí! ¡Mi alma alaba la gloria de Dios! ¡Mi alma llama la alaya soa! ¡Sí, sí, tienes poder! ¡Vente! ¡Que no te va a salir ni uno de los hechizos que tira! ¡Te voy a poner las manos encima y la gloria de Dios te va a cubrir! ¡Y te va a sacar esos demonios de brujería para afuera! ¡Alaba la gloria, Jehová! ¡A su nombre! Satalán, Satayama, Jalamajacúa. Ya, ya lo saya, un sucucuba, beche, agua. Lava, suarba, sucuma. Dios está aquí, la gloria de Dios se mueve. Así dice el Señor, está moviéndose en medio del pueblo en esta hora. ¿Quién ha creído este anuncio? Va a creer este anuncio el que reciba la noticia de alguien que el brazo de Dios se haya manifestado. Eva Chanda, ¿quién puede dar mejor la noticia? Sino aquellos que el brazo de Jehová se ha manifestado. Porque si no hay quien la dé, Dios pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es el tiempo, es el momento, el fin se acerca. Cristo viene. Mira, yo le voy a dar un consejo a los 9 brujitos que están por ahí. Que escuchen esta palabra y corran a Cristo en esta noche para que su alma se salve. Porque su alma y su vida va rumbo al infierno. No crean que le están haciendo bien a la gente, le están haciendo un daño a la gente y ustedes le están haciendo daño. Porque Dios no aprueba la brujería. Dios no es un Dios de brujos, Dios repudia a los brujos. Dios repudia la brujería, Dios ama a los brujos, pero repudia la brujería. La brujería es a través de los demonios. Los demonios no tienen parte con Cristo. Tú quieres sanar a alguien, ven a Cristo, Dios te da los dones del Espíritu Santo. Le pone las manos encima y los enfermos se sanan. ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria al Señor! ¡Cuántos alaban a Dios! Uno de ellos me mandó un papelito, un mensaje ahorita por ahí. Que tiene que un pastor enfermo de los que están ahí. Yo quiero saber cuál brujo de ustedes le echó una maldición a un pastor ahí. Porque ningún brujo puede echarle maldición a ningún pastor ni a ningún hermano. Porque no le caen. Nadie te puede tirar trabajo de brujería encima a ti. Nadie, nadie, nadie. Nosotros somos benditos de Jehová. Somos la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia. ¡Para! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba lo que le está ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Se está moviendo por aquí! ¡Se está moviendo Dios! ¡Se está moviendo por aquí! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Vamos a poner los brujos! ¡Vamos a poner los brujos! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Shanda la raquima! ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si se ha manifestado sobre ti, demuéstralo. ¡Demuéstralo! ¡Demuéstrale al ejército de Cristo que estamos en batalla! Demuéstralo, demuéstralo. ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Yo quiero saber si fue sobre ti. Porque si fue sobre ti, no hay motivo para que estés callado. Si fue sobre ti, no hay motivo para que no estés dándole gracias a Dios. ¡Woo! My God. Who believes in this advertising? ¿Quién ha creído a este anuncio? Who believes? ¿Quién cree? Acuérdate. Estamos viendo a Dios y yo estoy esperando. Estoy esperando una señal de Dios. Indarrabacanda. Por eso yo no quiero que el pueblo se quede callado ni un segundo. Mire, en Veracruz, la gente empezó a gritar en Veracruz. Más de 30,000 personas gritando en Veracruz. Y cuando la gente empezó a gritar, empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales. En Acapulco la gente empezó a gritar, sobre 30,000 personas en Acapulco. Y cuando la gente empezó a gritar, comenzaron a ocurrir cosas, aleluya, especiales. Aquí están ocurriendo cosas especiales ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahí está la gloria de Dios ahora. ¡Candela! ¡Washa Marahi! ¡Irra Babashanda! ¡Irra Babakia Manama Sayara! ¡Irra Babaya! ¡Irra Babashamala! ¡Irra Babasayara! ¡Irra Babasayara! ¡Irra ¡Aleluya! Estoy recibiendo palabra de Dios, hermano. Estoy recibiendo un mensaje del cielo. Esto está bueno. Esto está bueno. Te vas a gozar más. ¡Woohoo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Si tú has creído este anuncio, alaba a Dios. Si sobre ti se ha manifestado el brazo, alaba a Dios. Si sobre ti la gloria de Dios está, alaba a Dios. ¡Santo! ¡Santo! ¡A su nombre! He aquí yo soy el que soy, dice el Señor. Atarrababay. México, mi tierra querida, dice el Señor. Cuánto te amo, México, dice el Señor. He aquí mi presencia se mueve. No dejes confundirte por doctrinas que no son mías, dice el Señor. He aquí mi espíritu se mueve en todo territorio mexicano para que entienda México que yo amo esta tierra y que muchas cosas lindas y maravillosas tengo preparadas para esta tierra. Solamente quiero que anuncies mi presencia, que anuncies a Jesucristo. Solo quiero que anuncies mi gloria. ¿Quién ha creído a mi anuncio? Dice el Señor. ¡Santo! Santo, santo, santo, santo, santo, santo, hermano, aquí hay algo sobrenatural en esta noche. Si usted se pone de pie, se pone aquí arriba a mirar, hermano, y puede mirar lo que yo estoy visualizando, y yo pudiera decir, como dijo Eliseo, ábrele los ojos a Jesse para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Ábrele los ojos al pueblo para que vea lo que yo estoy viendo. Irra babachanda. Voy a orar para que Dios le dé visiones a ustedes. Padre, dale visiones a la gente ahí para que vean lo que yo estoy viendo. Quiero escuchar que la gente vio esto. Lo que está viendo, lo que está viendo. Si cierras los ojos lo vas a ver. Y si lo abres en comunión lo vas a ver. Porque esto es real. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? a nuestro anuncio. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién? No podemos ser malagradecidos con Dios. Agradece lo que Dios ha hecho en tu vida. Agradece. Y comienza a dar el anuncio de la gloria de Dios. Comienza a propagar la palabra. Comienza a promover las buenas nuevas. A veces hablamos más de política que de Cristo. A veces hablamos más de comida que de Cristo. A veces hablamos más de los problemas que de Cristo. Deje los problemas de sus pies. Deje la comida por un lado. Deje los políticos otro lado. Y que la conversación sea Cristo. Y que nuestra vida sea Cristo. Y que lo que anunciamos sea buenas nuevas. Levanta las manos y alaba la gloria. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Está preparado México para una profecía que voy a dar? Yo profeticé. Lo que pasó en Nueva York lo profeticé en el 99. Lo del 9-11 lo profeticé, eso está en mi video. El terremoto de El Salvador lo profeticé esa misma noche. Cuando me negaron la entrada en el DF con Gille, cuando profeticé, me parece, viene un terremoto para el DF. Ahí vino el terremoto. Allá en Nicaragua profeticé el terremoto de Nicaragua. La invasión de Irak. La enfermedad del SARS, que se le mete por la nariz a la gente. Los que tienen videos míos de 12 años atrás, estoy hablando de esa enfermedad que se le mete por la nariz a la gente. Los que tienen videos míos. Usted sabe que esa enfermedad salió hace 3 años. Mi video hace 14 años que yo estoy hablando de esa enfermedad. Con el nombre. Y el nombre se lo encontraron hace 2 años atrás. Pero te voy a decir algo. Dios ama esta tierra y Dios habló por mi boca aquí hace unos momentos atrás. Pero México temblará como un borracho. La tierra mexicana va a temblar. Se va a registrar el terremoto más grande en la historia de México. Así dice el Espíritu Santo. La tierra se abrirá en muchos lugares. Y mucho la tierra se los tragará vivos. Pero dice el Señor, aquellos que invocan mi nombre, aquellos que invocan mi presencia, ni un cabello de la cabeza perecerá. Aquellos que están sobre mí. Pero viene un grande terremoto que se sentirá desde Chiapas hasta Tijuana. Y todo México hablará de este gran terremoto. Pero los cristianos también hablarán de la misericordia de Dios que los ha guardado, del poder de Dios que los ha libertado, de la gloria de Dios que los ha protegido. México, hay que humillarse. México, es momento de llorar ante Dios. No queremos que esto ocurra. Queremos que Dios extienda su momento de misericordia. Pero eso viene, te lo está diciendo un profeta. Y cuando el profeta de Dios habla, anota lo que viene. Anda, lava, raba, shamaná, kaya, soa. Pero vuelvo y te repito, es necesario que corramos a Cristo en esta noche. Porque cuando usted tiene a Cristo, no simplemente tú te estás asegurando a tus hijos, estás asegurando a tu hermana, a tu hermano, a tu tía, hasta a tu suegra, a tu familia. La Biblia dice, cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de recibir a Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de creer al anuncio. Porque después de ese gran terremoto que viene sobre México, viene un gran crecimiento a la iglesia como nunca antes. Muchos van a entender que solamente la mano de Dios fue la que protegió en el momento difícil. Y es cuando muchos en el momento del terremoto van a decir, Cristo, perdóname. Pero quizás para muchos ya sea muy tarde, pero ahora no es tarde. Cuando eso viene, puede venir en esta noche, puede venir mañana, puede venir la otra semana. Yo no te puedo decir exacto, pero yo te puedo garantizar que viene. Y pronto. pronto en la Biblia es ya. Vamos a asegurar nuestras vidas en esta noche. Cuando yo profeticé sobre El Salvador, hermano, yo fui testigo porque yo estuve allá. Lo profeticé en 1999 y dije, empezando el año tiembla El Salvador. Y empezando el año yo me encontraba en El Salvador en el 2001, cuando profeticé en el 99, dije, en el 2001, empezando el año, El Salvador va a temblar como un borracho. Y yo me encontraba en El Salvador ministrando cuando la tierra empezó a temblar. Y empezó a temblar. Y las miles de personas se sacudían. Y yo les recordé la profecía que dije, Dios dijo que aquel que invoca su nombre ni un cabello de la cabeza perecerá. Yo quiero decirte lo siguiente. Mira, los edificios empezaron a caerse. Las casas empezaron a abrirse. O sea, un vecindario completo cerca donde yo estaba predicando. Se abrió la tierra, se tragó todas las casas. Solamente quedó una casita en la loma del vecindario. Y la única casita que quedó allí, que no se hundió, ¿sabe cuál era? Una casita de uno de los pastores que estaba en la campaña allí. ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor para siempre. Por eso es necesario buscar el momento de Dios. La humanidad no simplemente en México, el mundo está en peligro. Vienen los juicios de Dios. El mundo está en el momento más difícil. Ningún líder, ningún rey arreglará el mundo, pero pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, alabado de Dios y acabachanda, el cual dice la Biblia que pondrá un pie en un monte y pondrá otro pie en otro monte y va a abrir la boca y de su boca saldrá una espada que consumirá a todos los enemigos de Dios. Este es el momento, México, para que tú creas al anuncio. México, es el momento para que creas al anuncio. Cristo quiere bendecir este país en una forma especial. Cristo quiere bendecir tu familia. Cristo quiere darte vida en abundancia. Esto es gratis. Yo no cobro un centavo por estar aquí predicando. Yo estoy aquí, el precio más grande que estoy recibiendo, la ofrenda más grande que yo puedo llevarme de México, es el fruto de almas que se salven para Cristo. Son las almas que vengan al Señor. Y este es el día. Hoy es el día de levantar la mejor ofrenda, pero una ofrenda de almas, no de dinero. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de almas. Corazones para Dios. Cristo pagó un precio caro. Mira, Bill Gates es uno de los hombres más ricos en el mundo entero. Lo entrevistó el programa 2020, el programa 2020, 2020, yo no sé si se mira aquí. Y en ese programa él decía que con todos los millones, no tiene millones, ¿sabes? Billones, está cerca del trillón. Cerca del trillón de dólares, o sea que necesitan, ¿sabe lo que son? ¿Cómo se llaman los trozos de esos semis? Los grandes. Los camiones grandes. Los trailers grandes. Se necesitan 40 trailers de los grandes, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, llenos de dinero, por 12 meses, para que Bill Gates se le baje un poquito a la fortuna. A unos millones, para que se le baje un poquito, sacando 40 trailers de esos llenos de dinero, 7 días a la semana, todos los días, por 12 meses. O sea, ese hombre tiene dinero para vivir 188 vidas con 40 familias, sosteniendo sin trabajar. Y él dijo, todo el dinero que tengo no me llena un vacío que hay dentro de mí. ¿Tú sabes quién dijo esas palabras antes de morir? El hombre más rico que había en Estados Unidos, Nelson Rockefeller, dijo, he sido el hombre más rico en esta nación, pero no he tenido paz. Mas sin embargo, dijo, hace 3 días entraron unos jovencitos y no los querían dejar entrar. Yo le dije que lo dejaran entrar. Me dieron un tratado y me hablaron de Jesús. Oraron por mí. Yo acepté la invitación y dice, han sido los 3 días más felices de mi vida. El multimillonario Nelson Rockefeller. Mi alma glorifica al Señor. Porque yo quiero decirte que lo más importante en nuestra vida no es ser millonario. Lo más importante en nuestra vida es tener paz. ¿Escuchó bien? Usted puede decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre, yo te doy gracias en esta noche, ya que tu palabra no retorna vacía, sino que hace la obra por la cual enviamos. En el nombre de Jesús. Ahora escuche bien, los que están allá arriba, los que están aquí, hay un varón aquí entre nosotros que Dios me está dando el nombre. Se llama Ramón González. Yo quiero que tú me veas aquí, Ramón González, que me estás escuchando, porque tengo un mensaje de Dios para ti. Y es de vida o es de muerte. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ahora yo voy a hacer un llamado también. Y Ramón, si te quedas allá y no vienes, yo voy a dar el mensaje después que pase lo que pase. Pero tienes tiempo porque te dije que es de vida o muerte. Y tiene que ver con 24 horas y te lo está diciendo un profeta de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero voy a hacer un llamado adelante. Y este llamado es especial. Miles de personas en Estados Unidos y en el mundo entero que viajan me siguen, hermano, para que yo ore por ellos y los sane como si yo fuera un médico. Yo no soy médico. Yo soy un doctor en la palabra, en teología. No tiene nada que ver con medicina aquí. Aquí está mi doctorado. Yo lo que hago es que oro por los enfermos y Dios los sana. Pero mucha gente me sigue por eso. Otros me siguen para que yo le diga el presente, el futuro y el pasado. Eso lo hace la negra Macuay y el indio de las siete potencias y el negro Arambique y cuanto brujo hay por ahí. Yo no hago eso. Otro viene para que llore y que le santifique el estómago. Eso lo hacen allá en Querétaro, allá beben agua y allá beben, yo no sé qué pasa, se le pudre el estómago a la gente. Eso es lo que ocurre, se le pudre en vez de santificarse. Aquí yo lo que puedo hacer es que tú me creas al anuncio. ¿Sabes cuál es el anuncio que traigo? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y abatido, varón de dolores, varón de quebranto. Aleluya. Como que escondimos de su rostro, mi alma, y no le reconocimos. Mire, esta noche es especial. Hoy es especial. Si usted no viene aquí a recibir a Cristo, tampoco me diga que ores por ti, porque eso no mezcla. La oración es para los de adentro. La sanidad es para los de adentro. Y la salvación para los de afuera que vienen para adentro. Y lo más importante aquí es los que vienen de afuera para adentro, primero. Y por eso es que yo quiero orar. Pastor que está aquí, especialmente si son católicos, que son la gente que más se ama. Jesús es nuestro refugio, nuestro amparo. Y vuelvo y repito, respetamos la Virgen, la respetamos, la admiramos, pero no la adoramos. Amén. Y esta noche, yo le voy a hacer una invitación a cada uno de los que estamos aquí. Trate esto para que usted vea, crea este anuncio. Trate a Jesús. Quizás tú has tratado un canto de palo que hizo un borracho para allá, que tiene talento y hace figura. Hizo un canto de madero y quizás le puso un nombre, San Pedro, San Marcos, y tú a ese borracho le creíste y te arrodillaste frente al pedazo de madera que ese borracho hizo. Pero mi Cristo no habita en manos de borracho ni en cantos de palo. Mi Cristo habita en templos limpios. Amén. No hecho de manos de hombre. Y Él quiere habitar en tu templo, que es tu corazón. Pero hace falta hacer algo. Y si tú no puedes hacer esto, tampoco yo puedo orar por ti. Pero si tú lo haces, yo te voy a garantizar un milagro en esta noche. Te lo garantizo. Para hacerlo, hay que hacer lo que dice la Biblia católica. Es la que dice la verdad en esto. La Biblia católica dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Yo hago un llamado en esta noche. Si tú nunca has aceptado a Cristo, vienes y lo aceptas. ¿Para qué? Para que Dios te ponga un sello y te asegure. Y cuando venga los juicios y venga ese gran terremoto, que tú te cuides y cuides tu familia. Pero que sobre todo te salves en esta noche. Quizás usted dice, no, ya yo me convertí una vez. Lo que pasa es que nunca más seguí en la iglesia. Bueno, tiene que convertirte otra vez. Esto no es cosa de salvo, una vez salvo y para siempre salvo. Te salvaste y persevera. La Biblia dice que el que permanezca hasta el fin, no dice el que se salga antes de tiempo. ¿Amén? Esto es hasta el fin. No te conviertas religioso, que el religioso no disfruta la vida. Yo te pregunto que yo bailo y con los músicos, gloria al Señor. Y estoy por ahí con la gente dándole la mano, porque yo soy humano. Yo no soy ningún Dios. ¿Me entiendes? Y la vida se disfruta. Y la gente dice, todo el pecado, es el pecado. Siempre está amargado. Todo arrugado en las iglesias, con más arruga que una caja de pasas en la cara. Pero el cristiano no puede tener arrugas, el cristiano tiene que ser contento, con una sonrisa. Mira, tenemos que ser como el payaso en los circos. Que el payaso puede estar pasando la prueba más grande, pero siempre se está riendo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Así tiene que ser el cristiano. Y yo voy a hacer un llamado. Y quizás usted me diga, no, yo tengo mi religión. No venga con eso. No me venga a decir que eres católico, que eres bautista, que eres metodista. A mí no me importa eso. Porque te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Me dice, ¿qué usted cree de los católicos? Porque se van todos al infierno. ¿Qué usted cree de los bautistas? Todos se van al infierno. ¿Qué usted cree de los pentecostales? Todos se van al infierno. ¿Qué usted cree de los discípulos, de los testigos? ¿Qué usted cree de los Jesús solos? Todos se van al infierno. Hermano, ¿y quiénes son los que van para el cielo? Bueno, todos aquellos que son lavados y redimidos con la sangre de Cristo van para el cielo. No se llaman católicos, no se llaman bautistas, no se llaman pentecostales, se llaman cristianos de Cristo. Alaba al Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Llamado para los que nunca han aceptado a Cristo, para que le acepten. O si usted conoció a Cristo y se apartó, para que regrese. Pero si tú estás en el Señor y tu corazón está lejos de Dios, tú también tienes que venir al frente. Yo quiero esta noche, hermano, que todo cuerpo sea santificado en alma y espíritu. Que todo nuestro espíritu, ser y cuerpo sean guardados irreprensibles. Que cuando se levante las manos, también el corazón esté como está en las manos. Porque la Biblia dice, ¿quién subirá al monte? Y lo del corazón, tienen que estar puros y limpios los dos. Vamos a limpiarlo en esta noche. Un llamado. Si no vienes en este llamado, no, tampoco me digas que ore por ti. Todo el que quiera aceptar a Cristo, reconciliar su vida con Cristo, restaurar su vida con Cristo, avanza y ven para acá, vente, para que recibas el sello de la salvación, el sello de la aprobación, el sello de cuando venga ese terremoto te guarde tu familia, para que recibas la restauración de tu vida, para que recibas la sanidad de tu cuerpo, para que recibas lo que no has recibido ni con los doctores, ni con los brujos, ni con los psicólogos, ni con por tu propia cuenta, para que lo recibas en esta noche a través de Jesucristo. Y esto es gratis, completamente gratis. Algo de llamado, venga él. Venga. Vidas ahí que necesitan a Jesús. Aquí en esta área Dios me muestra un varón que los últimos 3 días le están dando unos dolores en el centro del pecho. Yo quiero decirte que para el próximo miércoles a las 3:40 de la tarde se espera un infarto cardíaco, pero hoy es el momento que tú vas a venir y Dios te va a poner un corazón nuevo. Mi alma glorifica al Señor y te va a destapar las venas tapadas que tienes ahí en el corazón. Dios me muestra una dama que está aquí, que tiene un quiste en el seno izquierdo, una pelotita en el seno izquierdo, un quiste, un cáncer. Esa dama yo quiero que me vea ya mismo también, porque ese quiste va a desaparecer en esta noche. Mi alma alaba la gloria del Señor. Veo 1, 2, 3, 4, 5 personas que están aquí, que tienen el germen HIV, H-I-V, el germen que transmite el SIDA. Y los médicos ya lo diagnosticaron. Pues cuando los médicos te vean otra vez después esta noche, se van a sorprender, porque no van a encontrar el germen del SIDA en tu sangre. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria. Irrababashana. Irrababashana nakayara. Ay, papá, la gloria es para ti. En esta noche la gloria es para Él. Para Él. Y en esta noche la gloria es para Él. Y para nadie, solo para Él. Alguien más que diga yo también. Cuando usted empieza a mirar lo que va a pasar aquí, si no ha pasado en esta oración, no pase, porque imagínate. Digo, claro, si necesita a Cristo y tienes a Cristo, pues está bien. Tienes derecho a pasar cuantas veces quiera. Alabanza al Señor. ¿Alguien más? Algunos vienen por primera vez, ¿verdad? Otros vienen a restaurar su vida, otros a reconciliarse, apartado. Pues lo que sea, lo mismo. Vamos a levantar una mano al Señor, los que han pasado al frente. Y el que venga, avanza, avance, porque después que ella empieza a orar por esta gente. Levante la mano los que pasaron aquí a convertirse, a reconciliarse, a restaurarse. Levante su mano. Levante su mano, que esta es una pesca grande esta noche. Levante su mano ahí, levántela ahí sin miedo. Déjela arriba, déjala mano arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 17, 18, 40, 42, 44, 26, 48, 50, 52, 44, 56, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 34, 36, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 17, 18, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 34, 76, 78, 80, 82, 84, 76, 78, 90, 92, 94, 76, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 40, 42, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 24, 26, 28, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 28, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 26, 98, 100, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 34, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 400, casi 500 almas. Un aplauso a Cristo, que él es bueno. Casi 500 almas en la ofrenda de hoy. Es la ofrenda de hoy, y es la ofrenda de hoy, y es la ofrenda de hoy, y es la ofrenda de hoy, casi 500 almas, es la ofrenda de hoy, y es la ofrenda de hoy. Voy a parar porque ya los religiosos me están mirando con trompa. Así. Me ven bailando. Así. Estoy contento. Y tú que estás mirando la televisión, no te enojes. No te enojes, papá. Pero estate quieto ahí, que estamos gozando en el Señor. Amén, mi alma la del Señor. Mira, aquí hasta los camarógrafos están riendo de ti. No apague la televisión, no la apague. Que viene algo de Dios para ti, créeme. Te cambio la te voy a cambiar la religiosidad por una relación con Dios. Suena bien, ¿verdad? Cambiamos la religiosidad por una relación íntima con Dios. La religiosidad no te deja hacer nada porque todo es pecado. Los religiosos, como ellos son los que han parcial, más nadie ha parcial más que los religiosos. Pero yo quiero meterle a los religiosos un pueblo que ellos dicen que no va para el cielo. Yo lo voy a meter al cielo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pam, pam, para, vara. Pam, pam, para, vara. Pam, pam, para, vara. Pam, pam, para, vara. Pam, mira, mira, amigo. Sin música. Pam, pam, para, vara. Pam, pam, para, vara. Pam, pam, para, vara. Pam, cielo. Pam, pam, para, vara. Pa pa para vara, pa pa para vara, pa. Oye, sin música, sin música. Pa pa para vara, pa pa para vara, pa. Ajá. Uno, dos, tres. Pa pa para el brinquito. Pa pa para vara, pa pa para vara, pa pa para vara, pa pa para. ¡Candela! Únete a las 500 almas, diga: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer, perdona mis pecados, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén. Padre, están en tu mano. Nadie los puede sacar de tu mano. Guárdalos, escóndelos. Tras el paracleto divino les bendigo. Cuando venga el terremoto, Dios mío, tú los vas a guardar a todos. Ponles un sello para que ninguno perezca. Ponle un sello para que ningún familiar se haga daño. En el nombre de Jesús. ¡A su nombre! Mire, este es mi hijo mayor, para los que no lo ven de allá. Este es el mayor mío. Saluda al pueblo. Dios bendiga. Aquí está Junior. Carlito, ven acá, saluda rapidito. Aquí está Carlito, saluda. Dios bendiga. Está Carlito, dan un aplauso a Cristo. Pa, pa, para, vara. Pa, para, vara. Pa. Bueno, vas a tomar el nombre, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí mismo. Ahí mismo, Juan. Pues ahí le van a tomar nombre a algunos de ustedes. Y ya mismo me da oportunidad. Cuando le tomen los nombres, voy a orar por su enfermedad, por su problema, por lo que sea. Pero deje que le tomen el nombre ahí. Coopere con los que están tomando nombre, ¿ok? Mientras. Ya está. Vente, que tú vas a ser sano primero. Abre. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Y abran paso. Abran paso. Abran paso. Y abran paso. Mira, yo le digo a la gente siempre, no se me desespere, cuando Dios tiene algo para ti, lo tiene. Si tú me paras y me dices lo que tú tienes, yo no te puedo hablar ni te puedo decir, porque entonces vas a decir que me platicaste. ¿Ok? Pero esta es la primera vez que me pasa en como 10 años, yo creo. Este hombre me paró allí para decirme que tenía sus pulmones muertos. Cuando él me lo dijo allí, yo sentí de Dios que no era así. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo mandé a callar, le dije, cállate la boca y no me digas nada. Pues tú me vas a decir algo y después Dios me da algo para ti, entonces ¿qué te voy a decir? Solo me dijo, no es nada. Le dije, lo que Dios tiene para ti, si hoy mañana te lo da, y si no tiene nada, no te da nada.